Ángeles Glam Estética. Siéntete bien y luce bien. Cambio de look, corte de cabello, alisados, cambio de color, manicure, pedicure, tratamientos corporales y faciales. Pide tu paquete de descuento. Y para los chicos, servicio de barbería. Ángeles Glam Estética. Calle Dolores Márquez 26, zona de Benimaclet. Citas al 600-73-6442. Ángeles Glam Estética. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Mezclando el gato 77. Dímelo, amiguita. Amiguita, lístese que hoy está con bocae de titular. ¿Y qué es que hay? Rico, sabrosa, amanecida, vacilada, la piscina, la piscina. Rico, sabrosa, amanecida, vacilada, la piscina, la piscina. Rico, sabrosa, amanecida, vacilada, la piscina, la piscina. Rico, sabrosa, amanecida, vacilada, la piscina, la piscina. Rico, rico, rico, rico. Pa' la calle. Rico, rico, rico, rico. Pa' la calle. Aquí llegó Salsa Sur, el Gino. El Gato 77 in session. Esta nota se prendió. Ay, esta vaina se jodió. Ay, no te choques, por favor. Ay, ay, ay, ay, ay. Este party ya empezó. Ay, el DJ ya lo anunció. Ay, no te choques, por favor. Ay, ay, ay, ay, toma atención, que vaya al salsa choque, esta es la misión, te la que llevar por el sonido del bongo, el virus suena nuevamente desde mi Ecuador, sazón, melao, no te quedes sentado, este es el ritmo que suena en todos lados, siempre en la disco lo bailan apretado, la gente ya lo baila suavecito bien pegado, pegado, pegado, no te quedes sentado, pegado, pegado, tú te bailas saltado, pegado, pegado, no te quedes sentado, este es para la nena que lo baila bien pegado. Ay, esta nota se prendió, ay, esta vaina se jodió, ay, no te choques por favor, ay, ay, ay, ay, ay, ay, este party ya empezó, ay, el DJ ya lo anunció, ay, no te choques por favor, ay, ay, ay, ay, me dijeron poco a poco que ando con gigante, Roberto me convoca porque soy otro diamante, sabe que le meto duro siempre elegante, el estilo que yo traigo es el más interesante, este es para la gente que lo baila pegadito, pa' que mueva el cuerpo de poquito a poquito, pura salsa choque yo le traigo desde Quito, la caída es en mi casa, esta noche yo invito, pegao, pegao, no te quedes sentado, pegao, pegao, tú te bailas saltado, pegao, pegao, no te quedes sentado, este es para la nena que lo baila bien pegado, esta nota se prendió, ay, esta vaina se jodió, ay, no te choques por favor, ay, ay, ay, ay, ay, este party ya empezó, ay, el DJ ya lo anunció, ay, no te choques por favor, ay, ay, ay, ay, como tú. I wanna see you get when I turn down. Moving your body from head to the people. No, I'm a cherry diamond. Yeah. And the cutie girls out anybody. Most of crazy, they ask on my baby. Baby, I just got me chasing her to wherever she goes. Si pierdo el control, esa colombianita me robó el corazón. Y yo sigo loquito por su amor. Este punto que me hizo escribir esta canción en Colombia. Oh, oh, oh, en Colombia. Oh, oh, oh, oh, en Colombia. Oh, oh, oh, en Colombia. Oh, oh, oh, oh. Una rumba con swing y caché, conmigo es bien suave, ¿sabes cómo es? Solo está invitado el combo que es. Así que muchachos, disfrútenlo pues. Ya deja la joda y pásame el set. Pasé una llamada, pues ya lo sabes. A línea caliente que lleguen las pre. Que lo hagan conmigo, también con usted. Ellas son bien lindas, aquí hay que escoger. Entonces muchachos, llamemos las pre. Que lleguen las pre, que vengan las pre. Llamemos las pre, que vengan las pre. Que lleguen las pre. Llamemos las pre, que vengan las pre, que lleguen las pre. Llamemos las pre, que vengan las pre, que lleguen las pre. Llamemos las pre. La cifra está dura, mucha calentura. El fin de semana estoy bien pelado. La chica te pide, gástame un helado. Sabe que le gusta, te pide una blusa. Te presta atención, quiere un pantalón. Si no se lo compra, te dice charlón. Tú sabes que yo no aguanto presión. Me gusta la vida sin complicación. Pues llamo una pre, y el cuento acabado. O tienes placer, le pagas y chao. No sabes si viste, si calza, si come. Si lo que le paga, compró pantalones. Yo vivo la vida sin complicaciones. Por eso en la rumba que tenga caché. Ya saben muchachos, llamemos las pre. Que vengan las pre, que lleguen las pre. Llamemos las pre, que vengan las pre. Que lleguen las pre, llamemos las pre. Que vengan las pre, que lleguen las pre. Llamemos las pre, que vengan las pre. Que lleguen las pre, llamemos las pre. Si salgo en la tarde a darme una vuelta, esa nena empieza con su llamadera. Una jodedera, esa celadera. ¿Por qué no contesta? Andabas de fiesta, que ya tienes otra. ¿Que cuál es tu moza? En cambio la pre, pues cambia la cosa. Ellas son hermosas y no son celosas. Besito a la una, besito a la otra. Lo haces con una, con dos a la vez. Si quieres con tres, por eso yo siempre prefiero las pre. Que ninguna vieja me venga a joder. El tiempo ha cambiado, pues tú ya lo ves. Hoy ya no hay amor, solo hay interés. Por eso en la rumba con swing y caché. Ya saben muchachos, llamemos las pre. Que vengan las pre, que lleguen las pre. Llamemos las pre, que vengan las pre. Que lleguen las pre, llamemos las pre. Chiki chiki cha cha, chiki chiki cha, chiki chiki cha cha, chiki chiki. chiqui cha, chiqui chiqui cha, cha, chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui cha. Aquí llegó la salsa y choco que tú te vas a poner a gozar. Tarararán, con el aire de artesano, Candy, esto es pa' bailar. Tarararán, se fue pa' allá, llegó pa' acá, que. Que ponte pa' allá, que ponte pa' acá, que ponte pa' allá, que ponte pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Tarararán, el artesano y de la R, que lo vienen a cantar. Es que estoy enamorada de sus caricias en mi espalda, de sus besos caprichosos y de sus labios tan carnosos. Ese fuego es mi deseo, su mirada que me atrapa, su you know that we did it. Yank

se jodió. La vecina no sé qué bebió. El vecino no sé qué prendió. A la gente no sé qué le dio. Pero todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. Todo el mundo raya o del coco. Yo solo sé que montaron. Pone loco, todos los nenes quieren invitarme a poco en la discoteca. Se pone loco, no me hace falta, llevo tres latas en el. En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a poco en la discoteca. Se pone loco, no me hace falta, llevo tres gramos en el todo. Las horas se me pasaban, se me hizo la mañana, llena la sala, aunque no es fin de semana. Piquete nuevo, Versace, Dolce & Gabbana, y las envidiosas me miran con mala gana. Las horas se me pasaban, se me hizo la mañana, llena la sala, aunque no es fin de semana. Piquete nuevo, Versace, Dolce & Gabbana, y las envidiosas me miran con mala gana. En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porro. En la discoteca se pone loco, no me hace falta, llevo tres gramos en el toto. Tocarán el Spotify y yo de bolo en Japón. No venden un ticket porque son del montón. Cuando voy pausa vendo todo en Nueva York. Cuando voy pausa vendo todo en Nueva York. Cuando voy pausa vendo todo en Nueva York. Cuando voy pausa vendo todo en Nueva York. Barcelona. Y desacata, y yo que estoy trucho loco por matar, pero con el yo me quedé, tú que estabas puesto pero te quité, rompiendo el bajo de la discoteca, tú dijiste que sonaste y yo no te escuché, se me nota, que tengo una nota, rebota, como una pelota y no es de boca, y se me nota, que yo estoy en nota, dale, a mí rebota, como una pelota y no es de boca. Que te la